Continuamos aquí con Danzy Pizape en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Comentábamos fuera del aire que pensamos que existe una nueva generación de poetas que viene haciendo cosas distintas, de llevar la poesía, llevar la literatura a donde haga falta, decía un poeta en un taller que tomamos. ¿Qué piensas, Dan? ¿Participas tú en algún colectivo o lees tu poesía de manera individual? ¿Sí crees que hay una nueva generación de poetas con bastantes cosas interesantes? Oh, fíjate que es una muy buena pregunta. De hecho, tengo un grupo, yo le llamo colectivo, aunque ellos dicen que no les gusta la palabra colectivo, pero dicen que somos un grupo promotor de lectura, se llama Nuestras Alas. Saludo a Juan y a Cintia, Juan de Cuautitlán, México, y a Cintia de Teoloyucan. ¡Saludos! Espero que me escuchen, si no, pues ya saben lo que se les desea. Y sí siento que hay una nueva generación, pero es una generación muy, muy pequeña, la verdad. Muy pequeña, pero bastante combativa. De hecho, pues aquí hay uno de estos supercombatientes que no se adreda ante nada, ni se raja ante la falta de público, la falta de interés. Aquí el buen Esteban, que en esa. Ante mi ex esposa, sí, ahí sí, ahí sí cuelgo las patitas. Pero aquí andamos, ¿no? Y pues no sé, algo más que. Sí, pues si nos lees otro poema de los que traes para este 14 de febrero en nuestra voz radio, La Voz del Pueblo Organizado. Pues fíjate que ya estuve un poco de amargoso y de dramático y de sentidito y de esas cosas feas que traemos los que nos han roto el corazón y nos lo han pisoteado para aventárselo a los cerdos. Un chingo de veces, sí. Además, no se conforman con una, un chingo de veces. Pero a uno le gusta porque ahí sigue. Y a veces está con la misma, ¿no? Digo, sí. sin ofender. Ya ni me digas lo que se me salen las lágrimas. Sí, no, pues es que esto del amor está bien increíble, y luego cuando uno ama, pues, o se enamora de manera fácil y sencilla como uno, pues cada rato anda sufriendo, cara. Sufrí, me tocó a mí en esta vida, ya decían los solitarios. Los solitarios, ellos hablaban del amor, ellos sabían lo que era el amor, los solitarios, pues vamos a darle a la poesía, ¿no? Dan, ¿cómo ves? Ah, sí, pero fíjate que voy a requerir de tu grandiosa ayuda, ya estamos un poco listos para esto, porque ya lo hicimos por allá en la UAM. Saludos, porque fíjate que sí nos empezaron a contactar compañeros por el Facebook. Saludos, ojalá que nos escuchen en esta transmisión especial que hacemos de poesía. A Mauri, no recuerdo su apellido. A Mauri ya nos contactó y dice que él se lanza para la próxima, ¿no? Entonces, muchos saludos para a Mauri. Ahí está Mauri, esta va para ti, donde quiera que te encuentres, pero ahora vamos a cambiar un poco y va a ser algo de alegre, algo para que nos ríamos y a carcajadas, tal vez hasta que terminemos llorando de pura alegría. Y dice así, ¿no? Tengo ganas de reír, simple prosa impregnada de absurdas carcajadas, mirarme al espejo, descubrir la falta de arrugas por fingir la sonrisa. Somos risa, risa amarga, macabra risa, risa terrorífica, muerte y risa. Quiero contagiarte esta loca alegría, a un paso del pecado, a un instante del manicomio. Acompáñame a palabrear en los cuerpos de infelices desnudos. Empalaguémoslo de fanfarrias, vírgenes felices que al infierno los han de llevar. Somos sonrisa, sonrisa triste, llorosa sonrisa, sonrisa oscura, infierno y sonrisa. Y cuando muera, lloren de alegría, canten alegres tonadas en purulentas carcajadas, aplaudan cual payasos en ridícula agonía. Somos carcajada, carcajada explosiva, intensa carcajada, carcajada rebelde, vida y carcajada. Pero qué alegría, y que vengan las mujeres galantes, enseñen su dentadura postiza, hombres osos y corrientes, sean los chistosos faroles donde descanse el alma mía. Somos alegría, alegría divina, milagrosa alegría, alegría hermosa, paraíso y alegría. Oye, pues qué alegría ya me da haber estado acá contigo y pues me la he pasado de lujo aquí contigo y tu tía. Sí, que no se anima a hablar aquí al aire, Y fíjate, Daniel, antes de que te retires a tierras del norte de la Ciudad de México, quería preguntarte, ¿de qué habla tu poesía? Más o menos, ¿cuáles son los temas que te gusta escribir? ¿Escribes a partir de tu propia historia, a partir de las historias ajenas? ¿De qué hablas? ¿Por qué hablas y no te callas? Fíjate que es muy difícil mantenerme callado. Yo pienso que escribo para como decía un poeta que me va a perdonar, pero no me acuerdo su nombre de acá de Hidalgo, que él decía que escribe para no matarse. Pues yo pienso que voy por ahí, yo escribo para no deprimirme, para no estar llorando, para no estar quejándome, para no ser el amargoso que se esconde en un rincón debajo de una coladera a hablar con las ratas. Para eso escribo y escribo para compartirles un poco a aquellos que tengan la necesidad y que no se animen, que vean que cualquier persona, cualquier terrestre que ande por la calle como yo, pues puede desahogarse y dejarnos un poco de su esencia de vida para hacernos menos pesada esta cruz que nos tocó cargar. Sí, una cruz de pecado que quién sabe quién chingados nos la puso en la espalda. Dicen que según Jesús la había cargado y ya nos íbamos a librar del pecado, pero a mí se me hace que no. No, estamos muchas veces condenados a infiernos aquí en la tierra, pero para eso está la poesía y yo creo que también los libros, la música. Daniel, ¿algo que nos recomiendes para este dulce, amargo, terrorífico 14 de febrero del 2013? ¿Algo de libros, algo de música que nos recomiendes? Ah, pues fíjate que les recomiendo de todo corazón el de Compadre Lobo de Gustavo Sainz. Un libro tremendo que a veces yo digo que es mi biografía, pero que es la. Ahí hay una partecita de cada uno de los que me escuchan, y si no, al tiempo que cuando lo hayan leído me darán la razón. Es un libro bastante, bastante lleno de pasión, de hechos imprevistos, de amistad y cargado sobre todo de amor, pero no de ese amor empalagoso y ridículo que nos quieren vender en las telenovelas, sino de ese amor interno, rico, que se alimenta de los pensamientos y de las ideas más que de las apariencias. Sí, pues, oye, Daniel, pues muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en nuestra Voz Radio, La Voz del Pueblo organizó. También les avisamos que ya estábamos aquí planeando que próximamente vamos a hacer un programa dedicado al desmadre, dedicado a la poesía, a las mujeres, a esta vida jacarandosa para que les vengamos a compartir. Y el primer invitado del programa va a ser este Danzi Pisape para que vengamos a desbordar las tardes y los días de poesía. Aquí va llegando otro poeta entra a escena el poeta Román Borrego, venido desde Ecatepec con su palacate y su bici, ande, ande. Y ya más, ahora sí, ya por último, Dan, dos cosas. Un lugar que nos recomiendes para este 14 de febrero, ya sea para los que estamos solos, o los que tenemos pareja, o los que tenemos dos o tres y que luego se nos juntan, ca. Ay, güey, esa es una muy buena pregunta, la pregunta del año, caramba. ¿Qué lugar les recomiendo? Pues yo les recomiendo el lugar que quieran siempre y cuando sean felices y no dañen a terceros. Ya estás. Oye, Dan, ¿cómo te contactamos? ¿En las redes sociales? ¿O cómo, si nos puedes pasar tu contacto para quienes nos escuchan? Ah, pues como Dan Pérez, ahí pueden buscarle, Pérez con Z al final. Y mi correo es denub@hotmail.com, denuvdebueno@hotmail.com. Pues un gustazo estar aquí con el buen Carlos Esteban, este muchacho combatiente y luchador que cae bien a la primera, ¿eh? Y no es por hacerle la barba, pero buena persona, aunque luego llega tarde. Eso debería de decirle a mi esposa de 17 días que no soy tan mala persona, pero pues yo creo que ya no se va a convencer. Y una vez que azotó la puerta y dijo, me largo, yo creo que ya no va a regresar. ¿O tú cómo ves, Román? No, pues las exesposas no suelen regresar. Pero Dan Pérez, a fuerzas, que regresa. Ahí sí Entonces, regreso. ahí los estamos le estamos avisando en las redes sociales cuando hacemos esta entrevista. Pues agradecerle mucho a este Dan Pérez que nos acompañó, Dan Zipizape, aquí en nuestra Voz Radio, La Voz del Pueblo organizado. Y pues un último mensaje. No, pues, ay, ya no sabía ni qué decir, ¿no? Ya me quedé sin palabras, pero un gustazo y ya regresaré con un costal lleno de mañas para compartir con ustedes. Eso es todo. Saludos y ahorita volvemos.